Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos, amigos. Bienvenidos a Tradición Sonora, vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Saludos de Antonio Martínez una vez más aquí al micrófono. Esta semana vamos a traeros un poco de todo, temas de grupos actuales y también recordaremos algunas viejas canciones, tanto del panorama nacional como internacional, dentro de nuestras músicas que tratamos siempre aquí. Comenzamos desde Asia por partida doble, primero con los Karinding Attack, con esta pieza llamada Sabat, y luego llegará desde Irán, Mohsen Nanju, de que escucharemos Shirim Shirinam. Muchas gracias por estar ahí, amigos. Radio Crónica Folk Musical, www.rccfm.es. Thank you. www.tradicionsonora.info.

Anteriormente tuvimos If You Will Not Have Me en una versión en directo de los británicos Bellowhead. Y ahora, desde esas mismas tierras, nos llegó el magnífico minimalismo de los Spyro con este tema llamado Sap, que incluyeron en su disco Lightbox del año 2008. www.rccfm.es. Seguimos el tradición sonora de esta semana, oyendo más buen folk y músicas del mundo. En los próximos minutos tenemos un pequeño bloque italiano. Comenzarán los Marammé, seguidos de la fuerza de la Taranta y la Pizzica, de la mano de Anna Cinzia Villani, para luego completar con los siempre sorprendentes Banda Adriática y el tema Arriba la Banda. Buen viaje transalpino, amigos. Tradición sonora. Marammé è nato in Germania, a Dresda, qualche anno fa, 8 anni fa, ed è un incontro di musicisti italiani con musicisti tedeschi. I musicisti italiani sono io, Mario, Fabio, che è nato in Sicilia, io sono nato a Napoli, e poi c'è una flautista nata in Toscana, vicino Livorno. Gli altri musicisti sono tutti quanti tedeschi, sono altri 3 e sono tedeschi. C'è Johannes che suona il trombone ed è diventato un grandissimo suonatore di tamburello. Poi c'è Halu che suona il violoncello. E poi abbiamo 2 esterni, diciamo, che hanno collaborato al nostro secondo CD, che sono una cantante che viene dalla Sardegna, dalla Nusei, che è Anna Rita Pivi. E poi abbiamo un altro musicista berlinese che è Hannes Lingen, che viene da Berlino ed è nato ad Amburgo in Germania. Escucha el programa Tradición Sonora. Tratamos y hablamos de todo el folk con mayúsculas. Aquí encontrarás noticias, reportajes, entrevistas, agendas de conciertos y mucho más sobre el folk y las músicas del mundo.

vittima, col gusto di farsi pregare, ma poi vivrà. C'è chi ci accoglie con il botto, tranquilli è tutto normale. Se c'è un paese da svegliare, qualcuno si sorprenderà. E fuggirà dal suo salotto, e noi qui siamo strumento della vita, e suona comunque vada, e serve sempre a qualcosa farsi tutta la strada. Quando arriva, quando arriva, quando arriva la banda, quando arriva la banda, quando arriva la banda, bisogna ballare. Quando arriva la banda, quando arriva la banda, quando arriva la banda, bisogna cantare. Colpo di gran cassa riapparirà, perché si è perso per amore, tranquilli dura due ore, c'è un'altra marcia da iniziare, darà l'ultimo bacio e via, sfuggente come un'occasione. A noi qui siamo notte sciolte al sole, siamo passi in salita, siamo gioia e tristezza infinita. Quando arriva, quando arriva, quando arriva la banda, quando arriva la banda, quando arriva la banda, bisogna ballare. Quando arriva la banda, quando arriva la banda, quando arriva la banda, bisogna cantare. La la la la la la la la la la la la la. Después de escuchar a la banda Adriática desde Italia y al vasco Kepa Junquera ahora con este Mundaka, que perteneció a aquel disco llamado Marem, grabado en 2001, continuamos con nuestro espacio Tradición Sonora. El tema que tenemos en los próximos minutos es de los catalanes Dealam, a los cuales ya hemos tenido aquí en alguna ocasión en el programa, pero hoy vamos a recordar una antigua canción suya llamada Death Duck, que sacaron a principios de la primera década de los años 2000. Después nos acompañarán los asturianos Corkeu con una pieza que también tiene ya sus años. Se llama La Sana. Contacto arroba tradicionsonora.info. y es una rosa mocina que collida fue el de año y quedó encantadina de los años de los años. Escondióla en una cueva peles peñes cuidada aunque la muerta cerquina sola en un yepalga mala. Atopale un mociquín, atopale y se enamora, pero pa' desencantala, en amarte en que deixala, pa' siempre la perdería, sin el suelo la posara, na mar habrá de deixala, si ye que la quería. Y en una fonten sin caño, entre matos se atopa una llana alborota cuando se muda el de año y en una fonte sin caño entre matos se atopa una llana alborota cuando se muda el de año. Topa una llana alborota cuando se muda el diano y en una fonte sin caño quien te mató se topaba la llana que alborotaba y breta güey del diano. Podéis escuchar y descargar todos nuestros programas en nuestra web oficial www.tradicionsonora.info. Además, también tenéis la opción de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter. Nos vamos a despedir hoy de todos vosotros con dos novedades discográficas que nos han llegado recientemente aquí a RCFM. Uno de ellos es el aragonés Joaquín Pardinilla, el cual nos ha enviado su trabajo titulado como La Hora Roja, que sacó en 2012. Y más tarde echaremos el telón por hoy con Tres Agarraos del grupo zamorano Urces. Saludos de Antonio Martínez al micrófono. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene, amigos.